50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del lunes 6 de junio. Desde el CECIM solicitaron el permiso de pesca para abastecer a los comedores sociales. El Centro de Excombatientes Islas Malvinas impulsó el proyecto de pesca social con el que pretenden proveer el alimento a los comedores sociales de La Plata. La entidad civil recibió la donación de un barco que le permitirá potenciar su actividad, pero se encuentra con una traba burocrática que le impide contar con una licencia para operar en jurisdicción nacional. La embarcación, denominada Rosario G, permanece amarrada a la espera de una habilitación por parte de las autoridades de la pesca del gobierno argentino. Adip es el único puntero de la Liga Amateur Platense. Escuchemos lo que nos cuenta desde FM Raíces. Buenos días, oyentes del Servicio Informativo Regional. Se jugó una nueva fecha del fútbol masculino de la Liga Amateur Platense. En la primera división, el único puntero es Adip. El conjunto naranja derrotó 2-0 a Curuzú Cuatiá y sigue en lo más alto de la tabla. Lo mismo que Villalenzi en la B, que también le ganó por 1-0 a Romerense. Si hablamos de la C, en la zona 1 sigue siendo puntero Unido del Dique, que le ganó 2-1 a Villa Argüello, mientras que en la zona 2, San Juan Bautista sigue sacando puntos de diferencia y derrotó por 2-0 al Liceo Nacional. Un servicio que informa más cerca. Se realizará una jornada de vacunación en Olmos. La convocatoria municipal se llevará a cabo el próximo miércoles de 10 de la mañana a 1 de la tarde en el Centro Comunal de Olmos, ubicado en 44 entre 196 y 197. Allí los vecinos podrán aplicarse las vacunas de calendario y la vacuna antigripal. La jornada se enmarca en el programa Más Salud y es impulsado por el Centro de Atención Primaria número 45. La temperatura mínima para hoy en la región es de 3 grados y la máxima de 17. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.